Guarapara-pa, guarapara-pa. Me encuentro con Lucy en el parque. Tengo una elección, le invito a mi casa al instante. Allá en un foro donde está con mi barra punzante. Centrado en acción, me doy por atrás, por adelante y de refilo. Y luego de tantos masajes de satisfacción, pasar una noche con Lucy es un vacilo. Mañana yo vuelvo hasta el parque a tratar de encontrar a la loca de Lucy y a casa a volver a jugar. Con luz.